Tito Martínez del Box fue sin duda uno de los más populares personajes en aquellos años pioneros de la radiodifusión argentina. Nació y falleció en la ciudad de Buenos Aires. Fue actor, libretista y conductor de programas. Fue un pionero como director y conductor radial de programas orientados principalmente al entretenimiento y al periodismo deportivo. Sus primeras actuaciones fueron en Radio LOB Radio Brusa, interpretando el banjo en la New Jazz Band. Más tarde fue el primer periodista en transmitir un partido entre los equipos de Sportivo Barracas y Estudiantil Porteño por LOI, Radio Nacional, desde la cancha y utilizando una línea telefónica, luego de la ardua tarea de convencer al legendario Jaime Yankelevich. La repercusión de estos relatos deportivos fue de tal magnitud que Martínez del Box, ante una mínima insinuación, no tuvo ningún inconveniente en empezar a transmitir boxeo, en especial las peleas del ídolo del momento, Justo Suárez y Victorio Venturi. Esta semana charlamos sobre la historia de un popular hombre de nuestra radio, Tito Martínez del Box, y de su prolongada relación con productos comerciales que supieron acompañar en sus aventuras radiales. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. De su labor radial se recuerda en particular el programa cómico La Caravana del Buen Humor, que en 1944 pasó a llamarse La Gran Cruzada del Buen Humor, con libretos de Máximo Aguirre, junto a los actores Guillermo Rico, Selmar Geniol, Nelly Lainez, Juan Carlos Cambón, Rafael Carret y Jorge Luz. Esto derivaría luego en Los Cinco Grandes del Buen Humor, que serían todo un éxito de la radio y el cine. En 1939 dirigió el programa Gran Pensión del Campeonato, emitido por LR3 Radio Belgrano, con libretos de Enrique Dátilo, y la participación de Antonia Volpe, Doña Asociación, Félix Mutarelli, Pedrín el Fainero, Tino Tori, el Millonario, Roberto Fugazot, Don Lorenzo y Selmar Geniol como el Académico García. También fue el creador del programa Domingo Federal y La Cabalgata del Humor. Fue el conductor de los Jueves de Federal y del Gran Teatro Relámpago Federal, exitosos programas emitidos por LR3, Radio Belgrano, en donde se presentaban los mejores intérpretes de la música popular que abarcaban todos los géneros y de muchos personajes dedicados al humor que comenzaba a hacerse popular gracias a la radio. Inconfundible era su voz, identificando al programa y a la emisora. Directamente desde el escenario del Teatro Relámpago Federal, en su segundo gran jueves de gala, irradiada por la primera cadena argentina de broadcasting, la más grande de Sudamérica. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, la broadcasting que marca rumbos. LT3 de Rosario, LT9 de Santa Fe, LB3 de Córdoba, LU2 de Bahía Blanca, LU6 de Mar del Plata, LB10 de Mendoza y LB5 de San Juan. En 1954 creó, también en LR3 Radio Belgrano, el programa La Crañoteca de los Genios, bajo los libretos del uruguayo Wimpy, junto a Tincho Zavala, Marianito Bauzá, Raquel Simari, Bordiñón Olarra y como conductor Jorge Paz. Comenzaré ayudándoles antes de formular la pregunta. ¿Eh? A ver usted, profesor. ¿Yo? Sí, usted. ¿Cuándo se viaja en tranvía? ¿El tranvía? ¿No sabe lo que es el tranvía? ¿Usted extraña todavía sabiendo lo poco que salgo a boca y nada más? A ver usted, profesor. Para quedar bien con el director, dale nomás. A ver usted, profesor. Yo. ¿Qué lleva el tranvía en la plataforma de atrás? Sardina. Bueno. No, es inútil, ¿eh? Imposible intentar todas. Bueno, voy a decir la primera pregunta lisa y llanamente. ¿Quién es en el tranvía el que lleva puesta la gorra del guarda? Bueno, disgregando, y a propósito, mejor dicho, a mí me hicieron una gorra de lana tejida, profesor, preciosa. ¿Y sabe por qué? Me hicieron porque se me enfría la cabeza. Y claro, la sangre tiene tanto recoveco que recorrer los pies que le llega tarde arriba. ¿Por eso? Yo antes usaba porrón para la cabeza de noche. ¿Porrón para la cabeza? Pero por causa de eso, mire, una noche soñé que tenía la cabeza en los pies. Pero Tito Martínez del Box no solo fue un triunfador en la Argentina, también supo exportar su sentido del humor y la calidad como libretista radial. En 1960 viaja a Venezuela produciendo el programa La Cruzada del Buen Humor para Radio Caracas, junto a Callito Aponte, Charles Barry, Elisa Parejo, César Granados, Beto Parra, Eduardo Martínez del Box, Manolo Malpica, Américo Novarro, Juan Ernesto López, entre otros. Y que al año siguiente cambió de nombre y pasó a ser conocido como Radio Rochela, el que se mantuvo en el aire por más de 5 décadas. En 1968, Tito Martínez del Box y el productor venezolano Osvaldo Yepes coincidieron en un proyecto radial para darle un aire renovador a la radio venezolana. El 15 de mayo de 1968, con una inversión inicial de 1 millón de bolívares de los recursos del empresario Radamés Lebrón, en sociedad compraron en Caracas a la emisora de onda media La Voz de la Patria, que había sido propiedad de Monseñor Jesús María Pellín, que operaba en los 710 kilociclos, y la denominaron Radio Capital, con una programación orientada a la juventud. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. Oigo Radio Capital. La programación principal estaba a cargo de Adolfo Martínez Alcalá, junto con la participación frecuente del mismo Yepes. La nueva estación adoptó el eslogan "La emisora que hizo gustar la radio otra vez". Tiempo después, se supone que Tito Martínez del Box viajó a Hollywood, donde también, supuestamente, entrevistó a las más famosas estrellas cinematográficas del momento, como Ingrid Bergman, Gary Grant, John Wayne, Bing Crosby, Dick Powell y Ginger Rogers, entre muchas otras. El programa era irradiado por LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, bajo el título de Revista de Hollywood. Directamente de los estudios de RKO en Hollywood y por LR3 y LRI, Radio Belgrano de Buenos Aires y la primera cadena argentina de broadcasting, tengo el placer de presentar a ustedes la Revista de Hollywood. Nos hallamos, señores, en los estudios de la RKO, donde se están filmando varias películas y vamos a encontrar a varias estrellas de cine. Entre estos, un galán muy conocido de todos ustedes que acabo de arrancarlo de los brazos de Claudel Colbert, al terminar una apasionada escena que ya quisieran ensayar 1000 veces los admiradores de ella. Señoras y señores, John Wayne. Acérquese al micrófono, John. Y 1 millón de admiradoras están esperando oír su voz. Si son 1 millón, puede desearle algo a cada una. Bueno, pero aquí tiene la oportunidad de hablarles a todas a la vez. No, quisiera decir algo diferente a cada una. No va a poder porque no alcanza el tiempo, Mr. Wayne. No es eso, no voy a poder. ¿Por qué no sé decir en español más que estas 20 palabras? Que son bastantes. Ah, no, y 3 palabras más. Muy buenas noches. Muy bien. Y 2 más. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Ah, y 1 más. ¿Qué, está consultando el diccionario? No, es la última. A ver. Adiós. Adiós. Adiós, amigo güey. En lo personal, estas transmisiones me parecen un tanto extrañas, pues tuvo la suerte de que todos sus entrevistados hablasen el idioma español, cosa que yo sinceramente dudo, ya que la voz, además de todos sus entrevistados, era la misma. Como podrán ver, Del Box nunca dejó de esgrimir su sentido humorístico. El historial de Tito Martínez Del Box en la radio es realmente grande. Era un verdadero aventurero del medio. También dedicó tiempo a las transmisiones deportivas. Se afirma que fue el primero en relatar un partido de fútbol en LOI Radio Nacional después que la comprara Jaime Yankelevich, como ya les había comentado al principio del programa, pero lo más destacado fue el relato boxístico, haciendo honor a su apellido. El relato más recordado de Tito Martínez Del Box fue la pelea entre Justo Suárez y Vittorio Venturi, que se iba a disputar en la vieja cancha de River en la esquina de Alvear y Tagle. Hombre de carácter, a pesar de que sabía que otra radio tenía la exclusividad conseguida mediante el pago de 5.000 pesos, se instaló en una terraza de una casa cercana con todo su equipo. Cuando los de la exclusividad se dieron cuenta de su presencia, apuntaron hacia la terraza dos potentes reflectores que le impedían la visual encandilándolo. Lejos de achicarse, dejó unos compañeros como señuelo en esa terraza y él se ubicó en otra cercana, en un edificio de 4 pisos. El tiempo era inclemente y la molesta garúa no le impedía tener una buena visión del escenario. Ya acomodado en su sitio de transmisión y mirando risueñamente a los reflectores, apuntando al señuelo que dejó Del Box en el edificio vecino, tuvo la mala suerte de que se desatara un vendaval de lluvia y viento que le impidió ver más allá de sus narices. Pero Tito había decidido relatar la pelea y, aunque no veía nada, se inventó una espectacular simulación en el que la pelea, según él, era presenciada por una multitud enardecida y describió con lujo de detalles una espectacular actuación del Torito de Mataderos con un triunfo inobjetable. A raíz de la mojadura, Tito Martínez Del Box se agarró una infernal gripe con una fiebre que lo mandó a la cama desde esa misma noche y por 3 días. Cuando fue a la radio a cobrar su trabajo, se enteró de 2 cosas. La primera, que casi le vale un infarto, fue que la pelea se había suspendido en el 4º round, porque a raíz del aguacero no quedaron espectadores en la tribuna. Y la segunda, para su tranquilidad, era que su detallado relato, vaya a saber por la gracia de qué hada, no había salido al aire. Y ahora, señoras y señores, he aquí a nuestro invitado de honor. Una verdadera sorpresa, señores. El mundo le llaman todos, pero yo le llamaría el hombre vacunado con púa de fonógrafo. Luis Elías O'Higgins. Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio. Porque ya ha comenzado el partido. Primer tiempo, 15 minutos de juego. El centrofondo del local recibe un pase en el centro del field. Avanza ahora en posesión del esférico. Elude la intervención de un adversario. Hace lo propio con otro, sigue avanzando. Está frente a la pareja de base filtra, tira gol. ¡Gol! Ha sido un gol de factura impecable, un tanto formidable. Un gol que consagra al campeón. Al campeón de la limpieza, al que no tiene rival. Al campeón que el field de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Sin duda alguna, Tito Martínez Del Box fue todo un personaje en la historia de la radiodifusión argentina y también venezolana. El hombre que desde siempre contó con el apoyo publicitario de Jabón Federal, que confiaba en su habilidad autoral y creativa. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.